mais de dois anos. Pero sai pan ainda que foi onde isto suele passar. Así que ti aproveita, non se sos papián. Ai, Jesusinho, fixeron un Cristo de ti. Ai, o niño, onde irás así? Borrachinho perdido, pobre de ti. Unha mala erva arruinouche pim pim. Pim pim. Pim pim. Pim pim. É tan traballadriño como era, é destrajouno, condenada, condenada, marrallo che parta, jata, ladra. No, no, cuidado con el pequeño, su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento, posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Chanfaina Bizarra, aquí en Quack FM 103.4 de la FM. Esta, tu radio de siempre, radio. Eso. Y también por internet, si nos está escuchando, en quackfm.org. Con tres Vs dobles delante. Bueno, ahora los navegadores son muy listos y ya te entienden todo. Pero, bueno. Vale, sí. Vale. Esa es la página web donde podéis escucharnos en directo con un pelín de retraso. Sí. Así que a lo mejor ahora ya no estamos emitiendo cuando estés escuchando, pero bueno. Yo creo que sí. ¿Qué más cositas va a recordar? Pues ¿cómo nada. ¿Cómo pueden entrar la gente en contacto con nosotros? Correcto. Pues ¿cómo puede hacer? Llamándonos por teléfono ahora mismo al 981-16-7000 con extensión 2231. No me cansaré de decir que la mejor forma de contactar con nosotros es interactuando físicamente. O sea, tocándonos, acariciándonos. Muy bien. ¿Te gustan las caricias? Recordamos el teléfono. ¿A quién le gustan las caricias? 981-16-7000, extensión 2231. No mires para allá arriba, Pablo, que no tienes el número. Ya, es que muy siempre bien. Miro a ver dónde está el número, pero no. ¿Y por internet cómo puede hacer la gente para contactar con nosotros, amigos? Sí, me refiero a ti, Antonio. Pues pueden contactar a través de las redes sociales como Facebook 20, buscándonos por Chanfaina Bizarra. O también mandarnos un mail a... ¿A dónde? chanfainabizarra@gmail.com. Gmail, pero que es para despistar, porque en realidad se escribe Gmail. Gmail, exactamente. Y nada, también con esa misma dirección nos pueden agregar al Messenger. Donde estamos interactuando ahora en directo con la gente. Sí. Exactamente. Bueno, es mentira porque nadie nos habla ahora mismo. Porque estas no son horas de estar en el Messenger, son horas de estar trabajando. Así que tú escúchanos, no trabajes. Y para esos que no nos pueden escuchar, lo que pueden hacer es ¿qué pueden hacer? Escuchar si no los programas que están colgados en nuestro blog. Efectivamente. Que es que chanfainabizarra.quackfm.org. Vale, pero yo tengo una duda. La más simpática siempre. Vale, pero aparte de eso. Dime. Cosa de la cual yo puedo discrepar a veces. Muy bien, dime. Ese blog donde están las cosas, ¿cómo haces para que automáticamente te descarguen los programas que subas? Estás hablando de lo que es el podcast. Efectivamente, claro, porque yo no entiendo muy bien la diferencia entre uno y otro. Vale. Porque hemos recibido quejas, por supuesto. Pues correcto. En el blog, cada entrada que se pone, ponemos programa 2223. Bien. Entonces puedes darle al play. Sí, y escucharlo. ¿No? Y escucharlo. O si no. Vale, pero si tú hay un botón que pone descargar. No. Que lo puedes descargar. Pero independientemente si todavía eres más tonto. No, no. No, porque si quieres las comodidades. Quieres iTunes y quieres que te descargue automáticamente las cosas. Hay un botón que pone suscribirse a iTunes. Ajá, y tú le das ahí y entonces automáticamente cada vez que subamos un programa. Ya te aparece. Ya te aparece. Pof, chof. Sí. ¿Cómo te? Somos los. Por favor, para hacerte por David mientras ahora. Chanfainer Pill de. ¿Qué? Vale, así. Gracias. Exactamente. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué más cositas? Nada más, ¿algo más? ¿Aprendisteis algo estas dos semanas que no tuvimos programa? Sí, yo me fui de viaje. ¿Os disfrazasteis mucho en carnavales? Yo no. ¿No? No. Estuve a punto de bajar de pijama un día, pero no. ¿De pijama? De pijama. Yo bajé, el lunes bajé de hombre invisible. Correcto, no bajaste entonces. Claro. Bien, bien. Pero entonces, yo también. Fui de vikingos. Sí. Bien, ¿y qué tal fue? Bueno, frío. Vale. Sí. Yo estuve ahí por tierras alemanas, la gente hablaba raro. ¿De vikingo también? No. ¿No había vikingos? No, había alemanes. Había teutones. También. ¿Con E? Ya. Bueno. Si no, sería teutonos o algo así. Dejamos las divagaciones estas para cuando empecemos ya. El programa. ¡Ah! ¿Quieres que empezamos ya? Sí, pues vamos allá. Sí, era una manera de hilar. Bien, bien. Bizarras. Vale, gracias Antonio. Está Antonio porque acaba de llegar un facsímil a la reacción aquí y está recogiendo un facsímil. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Algo que se parece a un fax? Probablemente, sí, porque es símil. Sí. Gracias, sigue. Vamos a hacer un repaso de las noticias de estas dos últimas semanas, ¿no? No, más o menos. Bueno, yo alguna tengo. Sí. De esta semana. De esta semana. Sí, sí. Yo creo que también, era el 13 de marzo, sí, o sea. Yo que creo que sí. ¿Y tú? Vamos allá. Yo no sé. Bueno. Bueno, hubo la noticia, creo que no nos cogió el primer programa de Chanfaina, ¿no? La fatídica y fatal noticia del Vancouver. Fallecimiento del georgiano. De Lunge, de los Juegos Olímpicos de Invierno. El Lunge, para que no lo entienda. Es hacer el loco. Tienda, por favor. No. Es luge, es coger el trineo y tirarse, pero boca arriba, panza arriba y con la cabeza para atrás. Y pero el trineo en la espalda. Ah, sí. No, vale, no se ve nada, no se ve nada por el trineo. La gente está fatal. Bueno, entonces tuvo un accidente. Eso es subliminal. Sí. Bien. Y entonces, bueno. Pero resulta que no acabaron ahí las desgracias. ¿Qué me dices? Ah, bueno, sí, voy a leer esa. Vale, pues nada, ya busco otra cosa. Ah, vale. Pues que el campeón de esa modalidad, el campeón alemán, David Möller, se rompió un diente el pasado lunes al celebrarse la final, la entrega de medallas. ¿Y cómo fue? Al morder su medalla. Los fotógrafos querían hacer una foto mordiendo nuestras medallas y me rompí una parte del incisivo superior. Dijo, lo dijo además así, el deportista de 28 años. No es dramático y no me duele, añadió. Möller, que consiguió por primera vez una medalla olímpica en luge monoplaza, pudo curar rápidamente el diente gracias a un dentista que trabajaba para el equipo alemán. Mira tú, pero ¿sabes? Lo peor es que lo hizo para morder la medalla que ni siquiera ganó, que era la de plata. O sea, que la de plata, que vale menos la plata que el trineo. ¿Sabes lo que dicen de los segundos, ¿no? Que son los primeros de los perdedores. Sí, exactamente. Un saludo para Marta, que seguro que no se está escuchando, pero bueno. Para eso estamos. Así estamos, así están las cosas. Noticias, ¿qué más? ¿Tenéis alguna por ahí? Pues, bueno, un aporte a lo de Vancouver. Que en Alemania sí. Ponía mucho los deportes estos. Yo no entiendo lo del curling. Ah, bueno, ayer fue la final y la estuve viendo un rato. Yo, hasta que me quedé dormido. Yo es que no lo entiendo. Es una especie de petanca, pero realmente no entiendo cómo va la regla de la petanca ahí. No, es que es tal cual la petanca. Sí. Pero con escobillas. Sí, lo que pasa es que frotas el hielo. Yo creo que no vale absolutamente para nada. Yo también. Mientras uno grita ¡hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Los otros están... Contarán el número de veces que frotan. Y no me hagas chistes machistas feministas, que ya se con la escoba y eso. Ah, como te lo peli. Has dicho tú, ¿no? Como pasó la peli. Pero no, se me había ocurrido un... Oh, se me acaba de ir otra vez. ¿Qué te pasó? Curling. ¿Qué te pasó? Curling. Chas, la petanca, la bola se desliza. Se me había ocurrido algo relacionado con el programa o con el Facebook, ya no me acuerdo qué. Muy bien, no pasa nada. Seguimos, si quieres, con la gente está fatal. Ah, no, la gente que en la radio hace gestos pensando que la ven. Ah, pero no. Pero, bueno. No te ven. Ya lo sé, tampoco me interesa. Bien, otra noticia más. Antonio, ¿sí? Sí. Sí. Un ex alto cargo de Microsoft presenta un láser que mata mosquitos en pleno vuelo. ¿Qué me dices? Ahora es bajo. Por favor. ¿Qué me dices? Vale. Nathan Myhrvold, ex alto cargo de Microsoft, ha presentado un dispositivo fabricado por piezas de distintos gadgets tecnológicos y que es capaz de detectar un mosquito y matarlo en pleno vuelo con un rayo láser. Buah. Eso es, o sea, eso es tecnología punta. Ajá. Bueno. Bueno, sigue. Es que estoy viendo que aquí la noticia repite 3.000 veces lo mismo. Bueno, pues no entonces, pasa nada. Tu labor es sintetizarla. El invento. Exactamente. Y extraer lo importante de la noticia. ¡Borrancho! Pues vamos allá. El invento puede parecer frívolo. Vamos a hacer una cosa. Yo la leo en inglés y tú me vas traduciendo mientras tanto, simultáneamente. Lee. Vale. El invento puede parecer frívolo en un primer momento. Pero tiene algunas cualidades que lo hacen particularmente interesante. En primer lugar, está fabricado a partir de componentes de otros dispositivos electrónicos fáciles de adquirir. Además, puede detectar a los mosquitos y eliminarlos. O no, según las características como su tamaño o la velocidad a la que baten las alas. Lo que hace especialmente útil en las zonas afectadas por la malaria. Bueno. Ibais un poco al revés, pero da igual. Ya, bueno, pero eso pasa mucho que... Joder, cuando dobla los documentales, oyes hablar al tío en español que porque acaba está preparado. Que el que está hablando en inglés porque está preparado. Claro, porque sí, aquí los programas están... Pablo. ¿Cómo están los programas? Preparados. De hecho, la voz que se oía por detrás en inglés estaba grabada. Correcto, esto no era directo, no, para no, nada. No, España directo para nada. Muy bien. ¿Tienes tu noticia? Sí, tengo noticia. Palabra ya. ¡Zombie! Un cadáver revive en una funeraria de Colombia. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Pues vale. El cadáver de una mujer de 45 años cobró vida inesperadamente cuando era preparado en una funeraria de la ciudad colombiana de Cali, al suroeste. Informó este martes pasado la prensa local. Este martes pasado, o sea, el antiguo, el anterior. Este sorprendente caso, descrito por los médicos, por los médicos como síndrome de Lázaro, se presentó en la madrugada del martes, 5 horas después de que la mujer hubiera sido declarada médicamente muerta en la clínica donde había sido ingresada el lunes en estado grave por una enfermedad neurológica. ¿Qué me dices? Miguel Ángel Saavedra, médico de la clínica, dijo que los instrumentos electrónicos a los cuales se encontraba conectada la paciente marcaban que no tenía presión arterial ni frecuencia cardíaca. No me tradujo nadie. No tenía frecuencia. Espera, te lo traduzco yo. Pues bueno, cuando se le iba a hacer la aplicación del formol a la cadáver, en teoría... ¡Aplícamelo! Al cadáver. Al cadáver. No a la cadáver. Bueno. Según si es la novia, claro. La paciente comenzó a respirar otra vez y tener movimientos. Esas son palabras del médico. Así que podían ser intestinales. Dijo el médico que no había una explicación científica del hecho. Muy vale. Bien, muy bien. Ahora muy bien, 5 años de medicina, 5 años de medicina noticia. Y notes. Vale, igual. Pero no. Tenemos una duda. Es la más simpática siempre. Ya. ¿Qué? Pero cuando quieres invitar a algo en el Facebook, si está seleccionado a todos, se lo mando a todos. No. ¿Verdad? No tienes que darle a seleccionados y luego seleccionar todos. No lo sé. Dale invitar a todos. Y si te llega a ti, pues ya está. Vale. Bien. Y si no, si alguien sabe respondernos, puede también comentarnos por el chat del Facebook, ¿no es verdad? Efectivamente. Que no lo habíamos dicho antes. Pero solo hay 15 personas conectadas. Y probablemente ninguna de ellas sea buena persona. Que no, que es broma. Que nosotros no tenemos a mala gente. Bueno, sí a uno. Pero, bueno, ¿sabes el rollo del...? No. Del Jesucristo Superstar este. No, nos lo cuentas luego. De tu amigo. Nos lo cuentas luego. De tu amigo. Nos lo cuentas luego. Bueno. Una noticia que no es noticia porque ya la sabíamos todos, me parece a mí. Entonces, ¿qué es? Pero es la confirmación Ajá. de la noticia. Confírmenos. Internet moldea el cerebro joven. ¡Bien! O mal, no sé. Si es moldea o modela. Pues depende. Pero valdría para cualquier... caso. O sea, nos quita la celulitis de este... No, porque es el cerebro. En fin, un tal... Es el cerebro, no puede ser modela. Sería modelo. Vale. Basta. Quiero derechos por mis fotografías. Invita a todos de los tres grupos. Así no funciona. Sí funciona. No. ¿Quieres invitar? No me ha llegado. ¿Queréis seguir un momento, por favor? Después, ¿qué pasa con el cerebro? Un tal profesor, David Nicholas, jefe del Departamento de Estudios sobre la Información de la University College de Londres... Eso no me lo dices en la calle. demostró que los adolescentes están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en una sola tarea, como por ejemplo, leer un libro. Correcto. Un, dos, tres, responde otra vez. Como por ejemplo, leer un libro. Tic-tac, tic. Leer una revista. Tic-tac. Leer un sobre de azúcar del café. Tic-tac. Leer un pasquín. ¿Qué? Es un perro muy grande. Bueno. Según el informe, para cuya elaboración se pidió a personas de distintas edades que respondían a unas preguntas que necesitaban cierta investigación, se comprobó que los adolescentes consultaban la mitad de páginas que los adultos antes de contestar y nunca volvían a mirar una que ya habían visitado. ¡Qué mala gente! O sea, se documentan menos. Asimismo, en comparación con los adultos, los jóvenes de entre 12 y 18 años pasaron una sexta parte del tiempo solamente leyendo la información. En el estudio también se pudo comprobar que las personas más jóvenes eran capaces de realizar varias tareas y distintos trabajos mentales al mismo tiempo, a diferencia de los voluntarios mayores. Por otro lado, quienes habían nacido después de 1993. Uy. Un beso para todos. Es delito. 93 son 17. Sigue, pues eso. Bueno, no sé, vale. Usaban más las respuestas de sus amigos para recopilar información en lugar de recurrir a fuentes formales. Pero a lo mejor sus amigos son muy formales. Bueno, pero aquí queremos dar el dato. La Wikipedia no vale como... Por favor, ¿quieres darle a todos? La Wikipedia no vale. A todos. La Wikipedia no vale como... Todos simplemente te muestra a todos. ¿Queréis dejar vuestras rencillas? No. Vale. Cuando pone todos seleccionados cero, quieres decir que no has seleccionado a todos. Bueno, pero ¿quieres probar a darle a todos a ver si te llega? No me ha llegado. ¿Pero le diste invitar? Sí. ¿Qué habláis? Nada, cosas nuevas. Es que no podéis hacer varias cosas a la vez, que no, mira, no sois del 73. Como estoy de novio y Antonio está ocupado, voy a leer otra noticia que es bastante interesante. No, si no, no te importa. Explícala. Vale, la voy a explicar. Vale, vale. La voy a narrar. Incluso. El titular, si me permites, lo voy a leer. Bueno, vale. Me lo permites, vale. El mono viene del presentador. ¿Qué? Sí, lo has oído bien. Lo habéis oído bien. Sí. No, no peguéis un volantazo brusco. No vaya a ser. Menos mal. Bueno. No sabemos si es una vuelta al pasado o una llamada al futuro. Pero el ser humano y los monos vuelven a unir sus pasos. Llamadas futuras, nombre así de peli. Sí, sí. De Marty McFly. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí, McFly? Bien. Ambos forman el último binomio. ¡Ay, que recupera el binomio de la muerte! Venga, sigue, por favor. Pero apúntalo, porque luego se me olvida. Vale, muy bien. Tanto delante como detrás de las cámaras. Esto viene porque la BBC emitió hace 15 días, bueno, a lo mejor hace 3 semanas ya, el primer documental grabado íntegramente por chimpancés. ¿Qué me dices? Que los cámaras eran chimpancés. Pero ahora... Un saludo a todos los cámaras. Y a todos los chimpancés que nos están escuchando. No, solo los cámaras. No, los chimpancés también. ¿Por qué? A los chimpancés ya los saludamos otra vez. Sí, los saludamos siempre. Bueno. Entonces, ¿que van a hacer un documental? No, eso ya se hizo. Lo que pasa es que un conocido presentador ejecutivo británico va a trabajar en un concurso televisivo presentado por un mono. Quiere decir, me explico. ¿Y qué va a ser? ¿En plan 50x15? Sí, de ese estilo. Va a ser un programa de televisión llamado... Bueno, está inspirado en un programa llamado Monkey Tennis. ¿Mm? Monkey Tennis. O sea, tenis mono, mono sí. De tenis. El programa creado por Neil Edmonds, que podría llamarse Beat the Monkey. O sea, como golpea al mono. O supera. O gana al mono. Correcto. Es un concurso basado en preguntas que son escogidas de forma arbitraria o aleatoria por un mono. Ya parecía a mí. Que recoge piedras. Siendo esta parte pregrabada. Entonces las preguntas serán a continuación lanzadas a los concursantes. Mejor dicho. O sea, el mono coge una piedra y se la va a lanzar al concursante, que tiene que esquivarla y luego contestar. Bueno, esta parte me la acabo de inventar, pero probablemente sea algo así. Sí, en otro orden. Bueno, esta es una de las 5 ideas que están siendo presentadas a las cadenas por Feel Good Television, que es una cadena que le gusta que los monos presenten las cosas. Ya, ya. Me estoy arrepintiendo de tener tantos fans en Facebook. Bueno. Pues es que, a ver, no tiene sentido que tengas que darle 200 bueno, personas para... Mientras, ya llevo 215. Mientras, 261. Mientras sigue con nuestros problemas de alcoba, seguimos con Chafaina, ¿vale? Vamos allá. Venga. Exonario bizarro. Sí, no, estoy acaparado. ¡No! Estoy acaparado. ¡Mal! ¡Prau! ¡Prau! Oye, voy a dejar de golpear la mesa. Sí, perdón, por favor. Que este material lo pagamos entre todos. Sí. Extraño y bizarro. Recordamos que esta es la sección donde explicamos unos palabras. Gracias a nuestro amigo Jorge Mous, que tiene un blog. Bueno, lo llamamos amigo porque es... No sé por qué le llamamos amigo, porque es un hermano. Más que otra cosa, ¿no? Bueno, más que otra cosa, es un tío que no conocemos de nada. Correcto. Pero que tiene un blog, extraordinario.blogspot.com, donde se inventa palabras. No, sí, pero no se las inventa, no así se las al show. No se inventa así de manera completamente arbitraria o aleatoria, cual si se las lanzara un mono. No. No. No. O bueno, cual si un mono teclara una máquina de escribir. No. No. No. Coge dos palabras, dos orígenes etimológicos. Más. O más. O más. De, suele ser el griego o el latín. Y junta una nueva palabra, forma una nueva palabra con un significado que tiene que ver con las palabras que forman parte de ella etimológicamente. ¿Qué dice? ¿Qué? Lo voy a explicar con un ejemplo. Que sí, porque mejor te está quedando la cosa hoy espesa. Bueno. Maladelio. Maladelio. O A, porque es un adjetivo. ¿Maladelio o maladelia? Efectivamente. Deduzco que tiene algo que ver con mal. No, ¿no? Mal, mal. Pues no lo deduzcas porque te caerías con todo el equipo. Pues lo induzco entonces. No, porque es lo mismo. No, no es lo mismo porque una parte es de los resultados y llegas a los datos y otra de los datos llegas a los resultados. Gol. Que muchas veces la gente lo confunde, pero lo que quiere decir es inducir en vez de deducir. Correcto. Pero bueno. Viene del griego malá, que significa mucho, y de lo, que significa mostrar, enseñar. ¿Y el de? ¡Hala! De o lo. Sea, te voy a loar las... Ah, de lo. De lo, no la, nuestra compañera de Falacalado. De FM del programa Falacalado. Un saludo, que estuvimos en Falacalado la semana pasada. Hace no, dos. La anterior. No. Sí, hace dos. Sí, hace dos. ¿Cómo pasa el tiempo? Y significa, ¿quién da indicaciones exhaustivas cuando solo se le pide una? ¿Mala qué significa? Mala mucho. Mucho, mucho. Uy, perdón, estoy. Sí. Y de lo mostrar, o sea, mucho mostrar, mucho también. Esto también se le puede aplicar a sí, muchas señoritas que se ven la noche con uñas. Señoras, ¿qué? Uy. Señoras, sí, señoras. Sí. Vale, es entonces una cosa, es que yo tenía razón. ¿Cuándo podemos usar la palabra maladelio esta? Pues por ejemplo, si al maladelio se le pregunta dónde hay que guardar la tijera, no responderá. La tijera va en el segundo cajón. Los destornilladores en la caja de herramientas. Las tenazas en el primero. En el cuarto cajón creo que hay frasquitos para guardar los tornillos. A veces se queda un rato dudando. Las mechas de la agujeradora van en el cuarto. No, en el quinto. Pero bueno, el caso es que solo se le pedía una indicación, pero él considera que es pertinente informar al detalle de qué se guarda en cada compartimento, etcétera, etcétera. Es frecuente que el maladelio, después de hacer su prolongada enumeración, quede exhausto y malhumorado. Correcto. Eso me dijo ella. Es decir que cuando le preguntas a algo, mamá, ¿dónde está esto? Dice, está ahí. En su sitio. Está en su sitio. Pero eso ya un grupo de efectos. Eso ya es más concreto. O está, no. Me dice, en el salón. Pero el salón, jolín, hay... Bueno, hay, pero eso es cueto, no se va con rodeos. Otra cosa que sea preciso. Después de dar toda la explicación, todo mucho aire, como si estuviera ya cabreado, y dice, suele decir una frase parecida a la siguiente. Al final, es que hay que decirte todo, hay que explicarte todo. Oy. Por cierto, una anotación al margen. El maladelio tiene un comportamiento ligeramente antónimo al de indisoño. Como él. Oh. Pero el disoño lo explicamos a continuación, pero antes... Vale, pero quiero hacer una puntualización, sí, sobre eso. O sea, entonces también un maladelio podría ser esta típica persona que le preguntas por una dirección y te dice, ¿ves el primer cruce? Ah, pues ahí no, ese. El siguiente, vas, miras a la derecha... ¿Ves ese coche? Pero pues ahí no. Mío. Pues a la derecha no, sigues un rato más y a la izquierda sí. Yo esos maladienses. Primer cruce, yo no sé. En fin. Indisoño, que estábamos comentando que era una cosa. Vamos con el antónimo. Ligeramente antónimo. Si sí. Indisoño. La palabra era antónimo, además. Muy bien. Luego te bueno, aquí antónimo diciendo que significa indisoño. ¿Sería un adjetivo que provendría de. ¿Os suena de algo? ¿Indisoño os sugiere algo? Me suena a bisoño. Bisoño. Sí. Pero bueno, si acabas de decir que es antónimo. Claro. Del latín índice y signum. Ajá, signo. Ajá, ajá. Index, signum. Dícese de quien señala algo con insistencia y con cierto enojo. El indisoño no da indicaciones precisas. Simplemente extiende su dedo índice y lo mueve así, repetidas veces así, para que lo entiendan. Fijaos bien cómo lo hago. Así. Gracias, Pablo. Tócame aquí. No, ahí. Entonces, ¿qué pasa con el indisoño? Simplemente extiende su dedo y lo mueve repetidas veces para que lo entiendan. Pide que le alcancen eso de ahí, que a él le parece tan evidente, y se enfurece cuando no le damos exactamente lo que quiere. Él o sea, cree... Como... Uy. Dime, bueno. ¿Cómo? Lo que decía un poco de mi madre, ¿dónde está? No, un bebé. Es lo que como un bebé, esa. Yo. Ah, pues mía. ¿Qué dice? ¿Qué quieres? Él cree que el solo acto de repetir la señal debe bastar para localizar cualquier cosa que se le ocurra. Otras veces, aun cuando es evidente lo que pide, el indisoño no deja de señalar y dice eso, eso, eso, de manera enojosa e innecesaria, pues la señal ya se ha comprendido. Cuando miramos la televisión, el indisoño nos dice ¡mira eso! Haciendo referencia a algo que le llama la atención y que nosotros eso, supuestamente eso. Pasamos de largo. Si le decimos no lo vi, él pide que retrocedamos la película y no dudará en poner su índice sobre la pantalla y dejar ahí el pegote. Ahí, eso también suele pasar con el ordenador. El dátil ahí. No, en el ordenador es, ¿pero dónde? Dale ahí. Zasca. ¿Dónde? Ahí, arriba, ¿dónde? Ahí. Hasta que planta el dedarro ahí, donde le tienes que hacer clic. Toma el dátil. Bueno, para señalar exactamente lo que quiera que veamos. Los niños pequeños son indiseños por naturaleza, como decía Pablo. Pueden tironear del regazo de su madre diciendo, mira eso, infinitas veces. No les importa que su madre ya se dio cuenta de que hay algo que debe mirar. Creen que lo importante no es transmitir la información, sino lograr que el interlocutor ejecute una acción determinada. Creo que ya veo por dónde vas. Pablo. ¿Qué? Ay. ¿Qué pasó? Eso. ¿Dónde? Ahí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Eso! Por cierto, sí, tenemos un mensaje de... Eso. De que nos está dando por Messenger, que tras 17 programas de temporadas acaba de enterar que cambiamos de hora. Enhorabuena, bueno, saludos a Bea, que está en Florencia. Tiene excusa porque está en... Bueno, no tiene... ¿Florencia? Excusa, perdona. Perdón. Pero te lo puedo apartar en italiano, otro lo que parta, el otro que parta. Alguien te lo ha agarrado español, no entiendo lo que está a hablar, esta pero, cosa... ¿Qué dice? ¿Eso quiere decir que nos está escuchando o no? Pues no lo tengo muy claro. No, pone, dice, ¿por qué estés en el aire? Porque lo ve. Pero contéstale, hombre, contéstale. Pero ya le estamos hablando ahora que se molesta escucharnos. Pero aquí, si no se está escuchando, bueno, lo que pasa es que está de Erasmus y claro, como esta temporada cambiamos. Aparece como ocupado de una. Y quiero hacértelo muy lejos. No, de una. Ponía. Pero eso no se lo decía, ¿no? No, no se lo decía. Creo que no. Bueno, da igual. Vamos con la última palabra, ¿os parece? Vale. Sí, me parece bien. Es asinoxia. No. Asignonoxia. Asignonoxia. Asignonoxia. Perdona, hay que ir uno a uno, haciendo clic en cada uno. ¿O no? Asignonoxia. ¿Eso significa eso? La... No. Asignonoxia. ¿Tienes alguna idea que puede ser o no? Hola. Estoy haciendo pues, programas o no. Muy bien. Asignonoxia. ¿Tienes alguna idea es que puede ser? Estamos jugando aquí con el ordenador. Ya veo. Pues asigno parece como que asigno, que es algo. No, asigno quiere decir de asignar. No, pero no es asigno, es asino. Asino gnosia. Gnosia es conocimiento, ¿no? Correcto. Y asino, no sé. Bueno, pues esto es una cosa, esto es una cosa que pasa muy frecuentemente. Vienen, asinonosia es un sustantivo que toma la partícula partícula negativa del griego, sinátese, que es encuentro, y ginósico, que es conocer. O sea, asignosia sería desconocimiento momentáneo de una persona conocida cuando se la cruza por la calle. ¿A quién no le ha pasado no esto? Le ha pasado. ¿De qué te pasa la hora? ¿Lo saludas? Y dices, yo que acabo de saludar, pero no sé quién. Y luego... Entonces... A mí hay una variante que es la de... Que no lo ves. O sea, nos pasa mucho a los miopes. Pero, que es una cosa de... A ver... Crees que lo conoces. Y lo conoces seguro. Lo que pasa es que lo ves a lo lejos, o lo ves por la acera de enfrente... O lo ves en el otro lado, o lo ves desde... Y no sabes si no es. Entonces haces como el gesto de... Fruncir el de los enfocar, ojos, ¿no? Sí. De cerrar los ojos cual chino para ver... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se enfoca, realmente se enfoca un poco, ¿eh? Pero eso canta mucho porque la gente, claro, sabe, me está mirando. De hecho, me pasó hace poco el otro día con Andrea, cuando fuimos a ver el proyecto de José, que estaba allí y digo, esta yo la conozco. Y tuve que fruncir así... Y dije, ¿esta qué cojones hace aquí? Es esta. Sí, pues era. Ya pusimos esa canción. Mola. Ya lo vale, sé. Sí, ya veo por dónde vas. Gracias. Ya veo por dónde vas. Y... Acabo de spoilear la siguiente. Bueno, sí, no, porque bueno, no se dice nada. No está. Secreto. Por cierto, hoy no hubo ni House ni Big Bang Theory. No. Me parece lo peor. Claro, porque hay. Javier Mete 24. Vancouver 2010. Claro. Pero 24 lo da igual. Pero son. Porque tiene más pelas. Seguimos con Chanfaina Bizarra, si os parece. Venga. Josefina están prontos a ligar. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Grupo bizarro. Sí, está bien. No, bueno esto más que es un anuncio. Grupos bizarros. Que vamos a hacer una especie de experimento. Claro, un experimento sociológico, que siempre está bien en esta sociedad. Sí. Cuando dices, es un experimento sociológico. Bueno, eso de lógico, lo de lógico no lo veo, ¿eh? Pero sí. No sé, los experimentos sociológicos cuelan siempre. O sea, es le da peso al asunto. Bueno, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando decían que Gran Hermano iba a ser experimento sociológico. Claro, pero te lo vendían como... un putiferio. No, pero sociológico. No se puede decir eso en la radio. No. Perdón. No se puede decir experimento. Sube un poquito la música, hombre. Bueno. Es para que no se mezcle la voz de... No se sature. Pero mi voz se puede sobreponer perfectamente a este pimpín que canta. Bueno, ¿en qué consiste nuestro experimento? Efectivamente, ¿en qué consiste? Pues ya que está tan de moda... Ya que es parro. Efectivamente, lo de crear grupos de fans en el Facebook... precisamente proliferan los grupos de señoras en estas últimas semanas, en particular. Sí, o pepinillos, que son más famosos que otras cosas. Sí. O luego liberar a esos mismos pepinillos que han sido secuestrados por esas personas a las que han superado. Correcto. O luego incluso aquella gente que quiere comerse esos pepinillos que han liberado a la por gente favor, que estaba no. secuestrada. Bueno, pues entonces vamos a hacer una especie de concurso, experimento, barra lo que sea. Correcto. ¿Qué es? ¿Y quién compite? ¿Quién gana? Nosotros tres. Cada uno de nosotros ha pensado un grupo. Tanto Antonio como Guito como yo. Bueno, pensado no es la palabra. Bueno, ha perpetrado. Correcto. Me un parece. Grupo. Ya está. Y al cual estamos invitando ahora mismo a la gente. A ver si. Eso esperamos. Sí, a ver si funciona. Y vamos a hacer una especie de concurso a lo largo de las próximas semanas. A ver qué tal sale. Es una. Sí. Es una prueba, es como tú dices, la lanzo al aire. Y a ver qué pasa. Y si cae cara, pues sale cara, pues estupendamente. Y si sale canto, grábalo en vídeo, que eso no pasa mucho. Efectivamente. Vamos a ver, pon Velociraptors. Y te sale el de Guito ya. Vale. Muy bien. Porque ya vamos hilando, está Antonio dándole que te pego a todos los contactos. Sí. Lo siento por el spam que os va a llegar. Ah, no será. Bueno, no vamos a decir, uy. Ya has dicho quién es quién. No, pero la gente no se ha enterado de nada. Muy yo bien. Ni siquiera creo que yo no me he enterado muy bien. Pero nos lo pueden bajar y descargar. Correcto. No, pero es igual. No pasa bueno, nada, podemos comentar qué grupos tenemos. Vale, sí. Tenemos tres grupos que hemos hecho cada uno de nosotros. No vamos a decir quién ha hecho cuál. No, gracias. Para que no coarta a la gente. Correcto. Así, vamos a ver cuál de los tres consigue más fans, más miembros a lo largo de la semana. Sí, yo prefiero fans. Bueno, yo prefiero miembros. Muy bien. ¿Para qué engañar? En fin. Te gusta el filete. Bueno, entonces, ¿cuáles son los grupos que proponemos? Vale. Están los a mí también me ha robado un... Me han quitado el bocadillo. Me quitó el bocadillo. Eso. Un Velociraptor en el recreo. La gente está fatal. Así en general. O darse cuenta. No, pon estar. Estar. Estar leyendo y darte cuenta de que no te has enterado de nada. Son buenos. Vamos a explicar un poco las cosas. Explico yo las tres para que no haya... Vale, nadie vale. sepa de qué es cada uno. Sí. Vale, el de los Velociraptors consiste en el típico grupo de los Velociraptors. Que quién no le ha parecido alguna vez un Velociraptor en el patio del recreo y le dice, dame tu bocadillo. O su variante más Antena 3, que es, quiero mi bocadillo. más amarilla, tal vez. Sí. Bueno, pues eso es el caso. Velociraptor te llega y te coge el bocadillo del recreo. El típico abusón. Luego, la gente está fatal. Esto es... autoexplicativo. Sí, esto es enorme. O sea, esto abarca cualquier cosa. Porque dices... Cuando ves un tío en... ¿En dónde? Es que me estoy disipando porque también nos está colaborando Marina. Un saludo para ella, que sí. Nos está colaborando en directo con el programa. Pero mejor no leerlo porque si no... No voy a decir lo que está leyendo porque está spoileando de quién es el grupo. No sé por qué. Correcto. No sé por qué lo sabe. Ah, bueno, es cierto. De hecho, se está confundiendo, pero no lo voy a decir. No voy a decir nada. Vale, pero ya lo he dicho. En fin, la gente está fatal. La gente, ¿quién no ha dicho nunca cuando ve cualquier noticia en el telediario, cuando cualquier freak, cualquier locura, cualquier barbaridad que se comete, dice, pero el mundo está loco, o ¿a dónde vamos a parar? Pues eso, la gente está fatal. Ya está, es autoexplicativo. La gente está fatal. Cuando lo dices o lo piensas a diario, cuando ves situaciones de estas que dices, o cuando se te cruza uno a saco a 140 por la Vedra cambiándose tres carriles de golpe. Eso nunca pasa. No, que va. La gente está fatal. La gente está fatal. Bueno, ahí más bien te cagas en su madre y luego dices, la gente está fatal. Pero bueno, y por último, el de estar leyendo y no darse cuenta. Pensé que iba a decir de quién era. No voy a decir de quién es. Bien, no voy a decir de quién es ninguno. ¿Estás leyendo? Estás leyendo. A mí eso me suele pasar también. Cuando, por ejemplo, estás leyendo. O sea, te suele pasar también. ¿Quieres decir que el grupo no es tuyo? No. Pero lo he hecho para disimular. Ah. ¿Quieres explicarle de qué va? Vale, estás leyendo una página y de repente llegas al final o llega un momento en el que te das cuenta que dices, ¿qué estoy haciendo? Estás leyendo, pero el último párrafo, la última página, las últimas dos páginas, es que no te has enterado absolutamente nada, pero no por lo difícil que sea el contenido del texto, sino porque estás a otra ya cosa. Anovado, es sí. Otra cosa. Por ejemplo, llegas a casa un sábado y no se te ocurre otra cosa más que ponerte a leer. No. Pues a mí se me ocurre a veces. A mí me pasa estudiando. Tengo que cerrar. Bueno, pero estudiando es más común. Yo digo estar leyendo, porque estudiando a quién no le pasa. Lo de no me estoy enterando de nada porque no te... Pero vamos a ver, cuando estudias no lees. Mal vamos, ¿eh? Pero estudiando le pasa a todo el mundo. Pero leyendo es eso, que... Estás leyendo... Bueno, yo lo paso con todo, ¿eh? No sé. ¿Qué acabo de leer? No lo sé. Bueno, pues... Y el día siguiente te lo tienes que volver a leer las últimas dos o tres páginas porque no sabes, no te has enterado de nada de qué iba la historia. En correcto. Fin, pues esto es el rollo. Estamos invitando a la gente. De hecho, ahora Antonio y Guito, que son los miembros con Facebook de Chanfaina, se van a hacer fan de los tres. Correcto. Para no dar pistas. Y en un orden distinto cada uno, para no dar pistas de cuál es el de cada uno. Bueno, técnicamente yo te haces fan y eso ya te lo ordena como quiere también. Bueno, cuidado. Vale, cuidado. ¡Cuidado! Vale. Y sí, la semana iremos semana a semana diciendo cómo va un poco el ranking de los grupos. Ahí queda. Puede que quizás. Dependiendo de la... Dependiendo del éxito o fracaso de estos grupos, cambiemos de grupos dentro de un mes o la semana nuevos, siguiente. O creemos en los nuevos. Bueno, vemos cómo va tirando los cauces del río y luego ya improvisamos cuál guionistas de Lost. ¿Os parece? Nunca mejor dicho. Vale, gracias. Continuamos con Chanfaina de 103.4. De 620 amigos te relacionas con 10. 90 desconocidos más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan. Recetas bizarras. Bizarras. Pero dile para adentro. Bizarras. Uy, tengo un chiste buenísimo. No sé cuál es. No. Muy bien. Digo que no es el de... ¿Cómo es el de María pasa para adentro? No. El de niño, joder. María, chamo neno para adentro. No. Bueno, pero no es ese chiste. Vale, estamos en la sección culinaria. Que no quiere decir que sepan a culo las recetas. Correcto. Sino que... Aunque tampoco decimos que no vayan a saber a eso. Correcto. Sino que trata sobre la gastronomía y la tuya también. Claro que sí, hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? Es que me quedo tan a gusto cuando digo estas cosas. Te ha quedado un poco salidete hoy. ¿Cuándo no? ¿Va calent? ¿Melaxitas? ¿Melaxitas? ¿Cuál es la receta? ¿Qué vamos a preparar hoy? Que sabemos que está, por ejemplo, lo igual está pelando las patatas hoy. Hoy no vamos a preparar nada, porque hemos recibido muchas quejas. ¿Por qué? Porque hace dos semanas, en el anterior programa, explicábamos cómo hacer palomitas de maíz. Explicábamos ambas formas. Bueno, no sé si íbamos a explicar al microondas en profundidad, pero... Creo que no, pero es fácil. Bueno, la de la pota natal y la del microondas. Sí, la explicamos. Meterla en el microondas. Claro. Pero hemos recibido quejas de gente que no sabe usar ese electrodoméstico. ¡Hala! Sí. Por favor, para la música. Confieso que yo tampoco. Sigue con la música. No iba a decir eso, pero es que se me olvidó lo que iba a decir. Iba a decir algo mucho más tajante, impactante y como mucho con más punch. Correcto. La noche. Sexy, boom, boom, boom, boom, cool. Estoy un poco after hours, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a preparar o qué no vamos a preparar? ¿Cómo usar el microondas? Vamos a explicar. ¿Cómo usar el microondas? Efectivamente. ¿Qué me dices? Ese gran desconocido. ¿Microondas de cualquier tipo? ¿Los que hacen grill y estas cosas también? Microondas. O mejor solo. Vale, microondas. Bien, me callo. Por cierto, yo no tengo microondas en casa. Yo lo tengo desde hace 6 meses. ¿Qué me dices? Que lo tengo desde hace 6 meses. Yo tengo. ¿Tú qué tienes? Microondas. Yo de no hecho, tengo nada. Yo tengo leche, miren. El microondas. Tengo tres ovejas en una cabaña. Un compañero indispensable en la cocina. Desde calentar la leche del desayuno a preparar comidas enteras. ¿Qué dices? ¿A quién no le gusta una buena comida? ¿A mí? Una me da leche, entera. Otra me da lana y otra mantequilla para... Sí, por favor. La rapidez y la sencillez del microondas lo convierten en un cocinero más de la casa. Claro, sí, que sí. Solo que no cuenta chistes. Bien. En general, las recetas calentadas en cacerola pueden quedar mejor y productos como pizzas quedan crujientes en el horno, pero el microondas tiene puntos a favor como su rapidez y su limpieza. Mm. Vamos a profundizar. Como dijo... Como pasa la peli esa. Algunos detalles elementales del uso del microondas. También se pueden extrapolar al rodaje de ciertas películas. Por favor, sigue. Primero, no meter metales. Tales cosas. Perdona. No meterme tales perdona, cosas. Sabe aquel que diu. Segundo, usar recipientes aptos para microondas. O sea, con cierto tiempo el calor producido es muy alto. ¿Eso qué quiere decir? No meter metales. Papel albal, nine. Pero eso es metal. Pero, mira, a mí, por ejemplo, mi madre siempre dice: mete una cucharilla aquí con esto. Para que dore. Y la cucharilla es de metal. No. Sí, sí, sí. No. Mi madre hace eso. Pero tu madre es una inconsciente. Pues mira que es bastante estéril. Llama a la madre de Antonio. Vale, otra vez. Hemos invitado a ti. ¡Mamá! ¡Tráeme papel! A mayor cantidad de comida, más tiempo hace falta para calentarla. Correcto, no es lo mismo. Esto es una ley universal, por así decirlo. Sí. A mayor masa, más energía hace falta. Sí. Y mejor se pasa. Como en la peli también. Cuanto más cuesta más porque acabas sudando. Dios mío. Muy bien. Tienes que meter el plato entero ahí. ¿Qué más cosas tenemos que saber de microondas? No, ahora vamos a realizar una serie de consejos. Vale. ¿Quieres un consejo? Tócate el conejo. Algunos platos requieren mover los alimentos parando el microondas de vez en cuando. ¿Qué me dices? Te digo que en eso consiste, por ejemplo, algunos platos. Bien. No me viene a ver ninguno. La berroncho. El arroz con tomate. Por cierto, ¿no conocéis a la berroncho? ¿Qué te pasa hoy? Pon en YouTube la berroncho. La berroncho con el rocaje. Una cosa salvaje. Tú sabes que hay gente que escucha esto. Poca, pero es que queremos el berroncho. Uy, pero a lo mejor viene después la berroncho. Vale. Bueno, dejemos. ¿Qué hacemos con el micro? Venga. Remover los alimentos de vez en cuando. Precaución al sacar el plato del microondas. Precaución. Hay mucho vapor que puede estar esperando a atacar sitio tío. Para salir hacia arriba. ¡Tas! Sí. Quemando a su paso. ¡Ah! Sí. Y te sale. Y el plato está quente. El plato quema. Si la comida se compone de varios trozos. O sea, varios trozos. Sí, como trozos. Picolines. Tres o cuatro pues picolines. Mantenerlos separados y bien distribuidos. Sí, importante. ¿Eres una... O sea, ¿te ha pasado algo? No. ¿Has tenido malas experiencias? No, porque los he tenido separados. Pero... ¿Y nunca te ha pasado nada? No. ¿No sabes qué hubiera pasado si los hubieras tenido juntos? No. Mejor no saber. No, mejor hay no. Cosas que es mejor... Dejarlas. ¡Viva la ignorancia! ¡Viva! ¡Viva el vino! En fin. ¡Y las mujeres! No tenemos más consejos porque el microondas es una herramienta para tontos. Sí. Y luego también es para mí. Que ya hemos explicado muchas veces, cocina de gourmet... Cocina normal, cocina para tontos y cocina de Pablo. Esa es mi cocina y la que pretendo compartir con todos vosotros para que os iniciéis en este apasionante mundo de la gastronomía. Y de la vuestra también. Sí. Hasta aquí, recetas bizarras. ¡Facebookadas bizarras! ¡Yuhu! Sí. ¿En qué consiste, Guito, esta nueva sección de tan Facebook? Hoy estamos con el Facebook dándole más. Sí. Pues esto... Uy, ¿qué os pasa a vosotros? Nada, nada. Que nos está agregando tu amigo. Muy bien. Pues... ¿cómo sabéis? Ahora el Facebook está ya todos días delante. ¿Por qué tienes la FHM en el, ahí al otro lado del cristal? Porque es donde me informo yo y tengo objetividad. Menos mal que tenemos un cristal en el medio. Correcto. Por si no, estaría oliendo ahora mismo. Muy bien. Os voy a contar historias curiosas que pasan con el Facebook, la gente que no sabe andar con él y que tiene... Y digamos, hay problemas de estos de privacidad o cosas que la gente usa el Facebook que dices, ¿por qué usas el Facebook? O cosas así. La berroncha. Entonces, pues, sí, Bueno, por ejemplo. La Veroncha, no sé si tiene Facebook, voy a buscar. Entonces os voy a comentar el caso que pasó en Australia, en el que dos niñas de 10 o 12 años. O sea, impúberes total. Lo que sea. O sea, no son ni preadolescentes. Pues os. No. Da igual, no entremos en calificativos. La preadolescencia. Dos niñas de 10 y 12 años. Tú. Mira lo que quieras. Ahí. Miro lo que quiero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay alguien? Sí, hay qué gente. ¡Qué susto! Entonces, resulta que dos niñas, eso lo que decía, australianas, quedaron atrapadas en una alcantarilla. ¿En una alcantarilla? ¿Por qué se lo...? Porque tenemos una berroncha. No lo sé. Que en se fin. Ha metido en el estudio y le ha escrito: correcto. Bea, soy la berroncha. No sabemos por qué, pero Bea, si nos está escuchando que va a ser que no... no sé. Pues correcto. A ver, dos niñas australianas quedaron atrapadas en una alcantarilla. Digamos, en las alcantarillas y no podían salir. Correcto. ¿Y o qué sea, es lo primero que hicieron? Estaban sumidas en la mierda, ¿eh? Más o menos. A caca. ¿Y qué es lo primero la que caca. Hicieron? A caca. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Llamar al 000, que es el número de emergencia? No, el número 000 es dificilísimo de memorizar. El número quiero, de urgencia. Entonces. Actualizar su estado y decir: estamos perdidas en una alcantarilla, que alguien avise a un mayor para que nos rescaten. Eso por el Facebook desde su móvil. No puede ser. Dos huevacos. Pero, o sea, pero, ¿y cómo explican en qué alcantarilla están? Y mi pregunta es otra. Si tenían un teléfono móvil desde el cual... ¿Podían llamar? Eso, podían llamar a cualquiera. Al 000. No, no, no. O a pues, su padre. No, igual no tenían cobertura, pero podían usar el Skype. Pues no. O algo así. Pues si no tienes cobertura, ¿cómo puedes actualizar el Facebook? Porque igual tienes wifi. ¿Cómo puedes tener wifi y no cobertura? Porque bueno. Las ondas nos llegan de muchas formas. No lo sé. ¿Y qué pasó al final? Pues que una amiga suya, que estaba conectada en ese momento, leyó el aviso y alertó ella sí a los bomberos. A para los que bomberos. Fuera. Bravo, bravo, bravo. Y bravo. Le fueron a poner una bomba para sacarla. Correcto. Claro. No. Pues ya vemos el Facebook lo que hace en los cerebros de la gente, que lo vuelve un poco así. Yo lo celebro. Tú lo celebras. Yo lo celebro mucho. ¿Queréis que os cuente otra historia o pasamos a otra cosa? No, cuéntanos otra historia. ¿Os cuento otra historia? No, cuéntanos otra historia. Vale. Pues en esta... No. Venga, cuéntanos otra historia. Más locuras del Facebook. Sacada. Nos estamos yendo muchísimo. Pues este es uno de los típicos, yo creo que he visto cosas parecidas, pero son que pasó a José E. Romero. No, no, no, lo has leído mal. José E. No. Romero. José E. No. Romero. José nunca se dice José, se dice José. ¡José! Vale, pero tiene tilde. Me estoy confundiendo. Pero en la O. ¡José! Vale, pues ¡José! Punto Romero. No, o más, mira, ¡José! Suficiente, basta ya. Puso en comentario, o no sé si un grupo, dijo: ajá. Si logro que se metan en mi perfil. Ah, vale, es este. Si logro que se metan en mi perfil 1 millón de personas, me tatúo los 151 Pokémon en la espalda. ¿Y qué pasa? Ese lo vi yo. Me recuerdo haberlo visto. ¿Y qué pasa? Que hay mucho gracioso en Facebook. Y en 6 días ya tenía 440.000 graciosos amigos suyos. Pues yo no estoy ahí. Yo me voy a apuntar. O sea, le quedan solo el 60%. Vale, ¿qué pasó? ¡A José! No solo no va a cumplir la apuesta, sino que se ha pirado del Facebook y el tatuador del frac le busca desesperado. ¿Qué dices? ¿Ha borrado su cuenta de Facebook? Sí. Visto esa cosa. Es de ser inútiles. Es de ser inútiles. Pero además no tiene sentido, porque luego dices. Ah, era broma. Tenía los dedos cruzados. Te haces un puntito y dices: está ahí con nanotecnología. Y bueno, hasta aquí cosas. Se lo hizo Fernando Alonso. Bueno. Hasta aquí cosas de curiosas de. Facebookadas. Facebookadas bizarras. Sí. Seguimos con Chafaina. Una vez más a este espacio sobrecogedor de las ondas coruñesas. Probablemente el, la sección que más acongoje da. O canguelo. O canguelo da. Cada vez que comenzamos esta sección se llena el estudio de esas especie de gases neblinosos, nobles, que nos impiden vernos bien las caras, incluso. Asimismo, las telarañas proliferan por las... Ahí. ¿Dónde proliferan? Por ahí, por las esquinas. Bien. Hoy tenemos incluso... El Aberroncho tenemos hoy aquí con nosotros. Me parece. ¿Sí? Dale. Bocaje vivo es una bestia salvaje que metida en el mar se puede comer cuarto y mitad del lomo adobado y muebles de Talavera presentan su fabuloso. Mire. Completamente... Completamente. Escalofriante. Pon manos cabeza. Gracias. En fin. ¿Cuál es la historia urbana escalofriante de hoy, Pablo? Vale, el problema es que no sé si la he leído ya. No pasa nada, la cuenta sí, hasta es diferente. Vale. ¿Cuál es? ¿Os suena? Sí, ¿seguís durmiendo solo? Lo dije. No lo sé. ¿Eh? ¿Te suena? No. Cuéntalo rápido. Bueno. Cuentan. Ah, no, no la digo, no la conté. Cuentan que era un niño. No va a dar tiempo. Pero la hago en dos fascículos. Vale, dejamos un continuará. Cuentan que era un niño miembro de una numerosa familia. Apenas alcanzaba los 6 años de edad. Luego se subió un taburete y ya los alcanzó. Era bajo, no muy bien parecido. La vida no le favorecía, pues su físico no inspiraba dulzura. La misma dulzura que sus demás hermanos. Él más bien era de piel arrugada, a causa de un extraño hongo. Hongo. Que le atacó al nacer. El hongo de la Berroncha. El hongo del rocaje vivo. ¿Qué? ¿Qué? Tengo 3 piscinas. Yo no hablaba. Caminaba con cierto desaliento que lo mantenía en una posición jorobada. Algo normal para un niño tan pequeño. Sin embargo, lo que no le dieron en belleza física, se lo otorgaron un inmenso amor hacia todos. Como a Javi Matías. Amor que no era correspondido. Uy. Sus padres lo trataban con desprecio. Era lo último que le daban de comer. Y muchas veces eran las sobras de los demás. Él, sin embargo, miraba a su madre y sonreía con cierta ingenuidad, como agradeciéndole el hecho de ser alimentado. Ella, por otra parte, le devolvía una mirada de desprecio en acto déspota, como deseando que tan horripilante criatura nunca hubiese nacido de sus entrañas. Él, por otro lado, siempre buscaba ganarse el aprecio de sus padres y hermanos halagándolos. ¿Alargándolos? ¿Cómo mola esa palabra? Fuera. Halagándolo. Ah, yo entendí alargándolo. Antonio, están intentando crear un clímax. Pues eso te lo jode. Diciendo tonterías. Sus padres lo trataban... No, se lo lee. ¿Qué pasa? Él, no. En otras ocasiones se acercaba a su madre sin que ella lo notara. Y le pasaba sus manos arrugadas por las mejillas. Ella, de inmediato, sentía la repugnancia. Y lo castigaba. ¿Qué haces? Lo castigaba. Y le pasaba... No. Pues las manos del niño estaban llenas de... llagas. Mi tocaya en femenino. Tocaya, sí. Tu tollaga. Producto del extraño hongo que se había apoderado de su cuerpo. Él adoraba los castigos de su madre, porque era la única forma de que ella le dirigiera la palabra. Y se atrevía a tocarlo, no importando que fuese para golpearlo. Él sentía que cada golpe era un... Te amo. Oh. Pero nos quedamos sin tiempo para más. Pero luego tenemos que decir... Ah, a mayores. Correcto. Pero, Guito, ¿por qué no me lo dices por línea interna? Gracias. A él nunca le celebraron un cumpleaños. Esos días eran como cualquier otro. Incluso peores. Nunca fue al colegio. Solo salía a la calle cuando sus padres, en castigo, lo mandaban a pasar la noche durmiendo a un lado de la puerta de entrada. Oh. Él, sin embargo, solo los miraba. y sonreía con esos ojos tan dulces y al mismo tiempo llenos de dolor. ¿Cómo se sonríe con los ojos? Vale, sí. Lo que nadie nunca supo era en que esas heladas noches que pasaba en su pequeño y desaseado cuarto, solo deseaba que su madre le dijera: ¿quieres dormir con nosotros? Pero lo que pasaba creo después... que voy a parar de leer aquí para mantener un poco el clímax de tensión por este pobre niño y deforme niño que solo merece la muerte, pero nosotros no se la deseamos porque no se la desea nadie. Y también unas patadas vendadas. Y sabremos la continuación el próximo. Venía desde lejos. Me está dando un bajón de azúcar. A la gente le pasa, cuando llego le viene el bajón. No, realmente cuando bostezas es un bajón de oxígeno. Y el cuerpo por cierto, necesita. Acaban de leer aquí una leyenda que... ¿Qué hacer con mi biografía? Tu biografía, que no bibliografía. No. ¿Qué haces? Es que hay un pollo en el estudio también. ¿Macho o hembra? No lo sé, no lo he preguntado. Pero no le has mirado. Le voy a mirar el sexo ahora. Señora Agenda. Sí. La semana pasada se acordó de no venir. No. Ah. ¿Y el programa? ¿Qué hizo usted? ¿Estaba abierto esto? Yo hablé. ¿Y lo subiste al blog? Pero faltaba también el chico. Faltaban los chicos. Los chicos. Sí, tú. No me señales como un indisoño. ¿Qué? A ver, presta atención al resto del programa. ¿Qué? Hasta la semana que viene. Creo que ya... ¿Qué? La semana pasada no te la vamos a pagar, por cierto. ¿Qué? Es que a veces me quedo... ¿Qué? Guito, corta. Está trabado. No, sí. Trabado. Guito, fuera. Corta. No, sí, fue al baño el chico ese. No, pues córtale del todo. ¿Qué? Nada. Vale, voy a tocar los botones aquí. ¿Qué? Dile a Guito que vuelva. Y está en el baño. Bueno, pues sigue tú. Vale. Esta semana, mejor que el papel palet. ¿Vale? Esta semana sí. Se estrenó la peli de Martin Scorsese. Shutter Island. ¿Qué? Shutter Island. ¿Qué? Shutter Island. ¿Qué? Shutter Island. ¿Qué? Shutter Island. ¡Ah, esa! Esa. No sé qué dice. La quiero ver. Pues eso, que se estrenó y que está Leonardo DiCaprio. Algún defecto tenía que tener. El cabrito, sí. Algún defecto tenía que tener. Y que eso, que creo que es de miedito y una isla, algo así. Sí. Como los, como pero. Perdidos, pero bien. Pero bueno. Pensamos lo mismo, somos almas gemelas. Dios quiera que no. Bueno, pero tú eres un poco más feo. Bueno, en fin. Corramos un estúpido velo. Como yo. Efectivamente. Guito, ya, por favor, que se apropió del micrófono. Ya está. Bueno, pero tampoco tenías que haber hecho eso, pobre hombre. No. Luego a ver cómo quitamos las manchas de sangre. Y las grapas, bueno, en fin. En fin. Eso pasó la semana pasada. ¡Llega a mí! ¿Qué va a ocurrir esta semana, Antonio? ¿Va a pasar algo interesante? No lo sabemos. Eso es lo que es lo interesante del futuro, ¿no? Eso es lo bonito, que el destino no está escrito, que son nuestros pequeños actos y decisiones de cada día los que labran nuestro futuro. Qué bien. Bueno, qué profundo me ha quedado. Aviso interesante. Como pasó en la peli. Un aviso interesante y tonto. Estamos en febrero, recordad que tiene 28 días. Parece una tontería, pero... ¿Sabes lo que más me gusta? No. Que coincide que... Son los días igual que en mayo. Claro, que el mes siguiente es igual. Sí, es igual. Va a ser igual. Sí, sí, pero digo, para la gente que hace planes, claro, para el 1 de marzo me quedan tantos días. Muchas veces piensas, el 26, ¿qué es? Y dices, joder, pues si el 26 es viernes, pues el mes que viene también es viernes. Claro. Sí, pero bueno. La agenda podemos adelantar ya, porque el martes ese yo no voy a estar y no lo voy a poder. ¿El martes ese cuál? El 23. Yo el 9 de marzo. El martes 23 dentro de 4 semanas. Yo falto el 9. Queda, hombre, aún queda. Ya, pero para anunciar que el San Pepe es el día 26 de marzo. Correcto, finalmente sí. San Pepe de Informática, la mejor fiesta universitaria de toda Galicia, mal que les pese a algunos. Y quien diga que no, miente. Y quien diga que nunca ha ido, pues a lo mejor no fue. Pero no sabe lo que se pierde. Lo que no sé es por cómo lo hacen un viernes, porque visto lo visto cómo quedó de hecho una mierda el año pasado, víspera de festivo, este año un viernes va a quedar tela, ¿eh? Tela. Tela, ¿eh? Sí. Tela. En fin, ¿da tiempo para algo más? No. Voy a contar un chiste. Correcto. Vale. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Sí. Este es de los buenos. Además, de los mejores que son. Bueno, en fin. Para la música. Para ya la está, música. Ya está parada. Ponme la berroncha unos segundos para meterme en situación antes. Se saborea, se españolea con whisky dick. Ya, gracias. Bien, no sé para qué querías eso. Me motiva. Bien. Adelante el chiste. Adelante el chiste. Se abre el telón y aparece Bruce Springsteen con unas señoritas ahí bailando y tomándose unas copichuelas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. El bosque animado. Hasta la semana que viene. Ay. Life can be so fair. Let it go on along. I could lose for good. You got that cherry bomb.